Verdad que te quise tanto, verdad que no me quisiste, verdad que conocí el llanto, verdad cuando tú te fuiste. Verdad es que todo cambia, verdad que cierra la herida, verdad que muere la rabia, verdad que todo se olvida. Se fue mi pena, como se borran las huellas sobre la arena. Y ahora soy como era antes de conocerte. Pa'lante voy, pa'lante voy, y en el camino busco mi suerte. Y ahora soy como era antes de conocerte. Pa'lante voy, pa'lante voy, y en el camino busco mi suerte. Verdad que se aprende luego, verdad que es un libro abierto. Verdad que te quise tanto, verdad que todo se olvida. Verdad que se acaba el llanto, verdad que vuelve la vida. Y todo empieza cuando se marcha la duda de la tristeza. Y ahora soy como era antes de conocerte. Pa'lante voy, pa'lante voy, y en el camino busco mi suerte. Y ahora soy como era antes de conocerte. Pa'lante voy, pa'lante voy, y en el camino busco mi suerte. Pa'lante voy, pa'lante voy, y en el camino busco mi suerte. Y ahora soy